desde el programa Brotes del Gualmapu. Mi nombre es Angélica Catrileo, del Love Molleco, un territorio que ha sido invadido, decimos nosotros, por violencias medioambientales. Decir de que estamos a 20 minutos de Temuco, donde se construyó el año 92 un basural. Decir también de que a muchos no les agradaría vivir enfrente de la basura. Durante muchos años hubieron muchas voces y harta lucha para evitar que este vertedero se mantuviera en comunidades indígenas. Sin embargo, esto no pasó, estuvo durante 25 años. Durante esos 25 años de basura que estaba siendo llevada desde distintas comunas, entre eso Temuco, Galvarino, Cholchol, Lautaro, Padre Las Casas, creemos de que fue una violencia a nuestro cumemoñén, nuestro buen vivir, decimos como mapuche, en donde se rompió el equilibrio natural en nuestras comunidades, y por sobre todo consideramos que fue racismo medioambiental. Sin embargo, nos dimos cuenta de que teníamos que unirnos, luchar hasta el final. Nos propusimos 30 comunidades de acuerdo en objetivos específicos, uno relacionado con la erradicación del vertedero y segundo, que se provea de agua potable a las comunidades. Y en tercer lugar, era una mitigación por el daño causado, aunque consideramos de que el daño es irreparable. También consideramos de que a partir de la creación de un centro de salud enfrente de este vertedero, hizo más conciencia en nuestras comunidades y en nuestros también con respecto a las afectaciones en términos de salud. Se hizo mucho más evidente el tipo de enfermedades, la cantidad de vectores que nos afectaban, jotes, perros, todo tipo de vectores que incidían en las enfermedades. Por de pronto decimos también que teníamos derecho a vivir en un ambiente limpio de contaminación, en donde nuestras aguas y nuestras napas subterráneas se vieron afectadas con un grado de contaminación importante. Y es en eso que aún permanecemos en alerta, exigiendo de que efectivamente se cumplan compromisos que en algún minuto se abordaron con autoridades de gobierno, sin embargo, no han sido cumplidas. Hoy nos mantenemos unidos, somos 34 comunidades que permanecemos, como decimos, en alerta, pero por sobre todo exigiendo, como lo dije antes, consideramos que es irreparable porque las aguas permanecen contaminadas, la basura permanece bajo tierra. Bueno, solamente desde Gualmapu decir de que creemos y confiamos en la unidad, en la organización, porque con ello es la única forma que tenemos de establecer alianzas para que efectivamente exista reparación al daño causado. Feley, Chaltumay, Marishiweo. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida... Brotes del Gualmapu. Arauco tiene una pena que no la puedo callar, son injusticias de siglo que todos ven aplicar, nadie le pone remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chula, quitar su tierra, la tiene que defender. Arauco está desolado y el ajuerino levántate, manquilar. ¿A dónde se fue Lautaro? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasa Marimari Compu Lamien, saludo a los radioescucha del programa Brotes del Gualmapu. Soy Carmen Gloria Calfiquio Curilaf, docente, quien comparte hoy día una experiencia de despojo que corresponde al contexto del Liceo Bicentenario Tecnológico de la Araucanía, ex Pedro Aguirre Cerda. ¿De qué se trata? Se trata de un proyecto de edificación, de reposición de la Escuela Ñelol en las áreas verdes de nuestro liceo. Lo complejo de esta situación es que se levanta esta edificación sobre un eltún. ¿Qué significa en nuestra lengua? Significa cementerio mapuche. Este cementerio mapuche forma parte de un cordón de significación cultural. Y no es el único espacio en el cual hemos sido despojados, sino también tenemos el pabellón de la Araucanía, que está a los pies del Cerro Ñelol, el mercado municipal, donde se han encontrado vestigios de nuestro pueblo, de nuestra cultura. La presencia del eltún nos transporta a una cultura más antigua aún, llamada Pichem, Pichem dirían en nuestra lengua. Sus vestigios están hoy en la Universidad de la Frontera, en el Museo de la Araucanía, y otras no se sabe con exactitud dónde están. Esta edificación violenta el mundo espiritual mapuche. Es como si se construyera en unos 100 o 200 años más sobre el Cementerio General de Temuco. En este contexto llamamos a la comunidad de los diferentes territorios del Gualmapu a tomar conciencia de esta situación, que es un atropello a los derechos colectivos de los pueblos. Seguimos siendo sacrificados en nombre del progreso. Es hora que el Estado de Chile, a través de sus diversas instituciones, respete los espacios de resignificación sociocultural. Es el momento para tomar conciencia y darnos cuenta de este atropello. Como pueblo estamos resistiendo a este modelo económico y a sus consecuencias, que en esta situación volvería a ser un ejemplo más de despojo y de silencio de nuestra gente. Agradezco a los radioescucha este momento y ojalá podamos atender y prestar atención cuando esta noticia salga, porque nosotros como establecimiento y los docentes y la comunidad en general estamos activos, estamos en alerta. Y en el momento en que se inicie la construcción, presentaremos un recurso de protección sobre nuestro espacio, que no es espacio solo de los estudiantes, que en su mayoría corresponde al 90% de estudiantes mapuche, sino que corresponde también a un pueblo, a una comunidad que está intentando no ser desplazada y no ser invisibilizada en sus derechos colectivos. Chaltumay a los radioescuchas.

Hola, soy Vilma Mellado, de la comuna de Los Ángeles. Nuestra región del Biobío ha sido vulnerada y despojada sistemáticamente, una región rica en cultura ancestral. Todo esto bajo la mirada pasiva de autoridades que han permitido que las empresas extractivistas invaden y saturan por completo las comunidades. Bajo una mirada de intereses económicos, las empresas transnacionales están haciendo lo que quieren en nuestra región. Las grandes ciudades la están industrializando, las pocas áreas verdes, la ruralidad se está perdiendo. Están invadiendo nuestros campos con proyectos eólicos, con proyectos fotovoltaicos. Nos están transformando en un jardín de cemento. Nuestra región está enfocada para producir y exportar energía. Hemos puesto en alerta a todas las autoridades, a las comunidades, porque estos proyectos están pasando de forma solapada. Vamos a hacer un enjambre de proyectos eólicos donde estamos perdiendo la soberanía alimentaria, porque se están alterando las napas de agua. Las zonas rurales los alimentamos de las napas de agua. Y lo que muestran estos proyectos no es nada. No dicen la verdad de cómo intervienen. Se están alterando ecosistemas. Se está alterando por completo la calidad de vida. Con daños emocionales, con daños físicos que no han sido medidos. Nos exponen al efecto sombra parpadeante que crea daños irreversibles que están comprobados. Las personas con enfermedades epilépticas se acentúan los cuadros. Las personas que tienen trastornos emocionales también se acentúan, la depresión también. Pero esto no es todo, no les interesa, porque aquí prima los intereses económicos. Brotes del Gualmapu. Hola, soy Camila Arriagada, de la comuna de Penco, Lirquén. Complementando a la compañera Vilma Mellado, las afectaciones por el modelo forestal, no solo en la provincia de Biobío, sino que también en la provincia de Arauco, han sufrido afectaciones principalmente a la calidad de vida, a su salud. Estar de vecino o de vecina de un complejo de celulosa y ahora el megaproyecto MAPA que viene a ampliar el rubro forestal, tiene en calidad de zona de sacrificio a todas las comunas de estas provincias. Y volviendo a la Bahía de Concepción, las comunidades del borde costero, Tomé, Talcahuano, desde el 2013 también han hecho resistencia a este modelo y teniendo como experiencia y como también como victoria popular por muchos años, impidiendo la instalación de megaproyectos como son los terminales de gas, GNL Penco, GNL Talcahuano, que hasta la fecha no han podido concretar esos proyectos en base a la organización territorial. Y también se suma a eso otro megaproyecto minero de tierras raras, se llamaba Minera Violantánidos, hoy se llama Clara, y insistió en, a través de la institucionalidad ambiental, instalarse en estos territorios, pero no lo han podido concretar. Hubo también un proceso de plebiscito, de consulta ciudadana, en que la mayoría de las personas se opusieron a este proyecto y hoy vuelve con más inversión económica, vuelve con más lobby político, empresarial, y estamos en estado de alerta también frente a esta invasión al territorio, pero que también demuestra que si las comunidades se organizan y hacen una lucha en las diferentes vías, se puede frenar este extractivismo intensivo y poder defender el patrimonio natural, defender nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro arraigo al borde costero y a la flora y fauna que aún queda nativa en los territorios. Hola, soy Josué, para la red, desde la red de Semillas Naturales Libres en Nahuel Buta, para el programa Brotes del Gualmapu. Bueno, presentar una opinión con respecto a la defensa de la semilla y de todos los territorios que tienen sus dificultades y que gente común como nosotros esté organizándose para poder defender cada temática, la gente del Biobío con las torres eólicas que nos venden un cuento de energías limpias, y que las autoridades están trabajando con el modelo extractivista, no es muy alentador con las dificultades que tenemos sobre el cambio climático. Es como tener que enfrentar los micrófonos para poder hacer un llamado de conciencia y de unidad. para el buen vivir, como de repente nos invitan a escuchar. Entonces es como poner nuestro corazón al servicio de la protección del medio ambiente. Gracias. Brotes del Gualmapu. Muchos años luchando por defender nuestra tierra, y muchos años creando a nuestra propia manera, y muchos años luchando por defender nuestra tierra, y muchos años creando a nuestra propia manera. ¿Por qué nos mutilan, nos atacan y encarcelan? ¿Por qué si defendemos el agua y la tierra? ¿Por qué nos mutilan, nos atacan y encarcelan? ¿Por qué si nuestra lucha es verdadera? Muchos años luchando en la calle y en el campo, arriba con nuestra gente, en resistencia continuamos. Muchos años luchando en la calle y en el campo, arriba con nuestra gente, en resistencia continuamos. ¿Por qué nos mutilan, nos atacan y encarcelan? ¿Por qué si defendemos el agua y la tierra? ¿Por qué nos mutilan, nos atacan y encarcelan? ¿Por qué si nuestra lucha es verdadera? Se va la cumbia en resistencia. Brotes del Gualmapu. Holanda, 1620, se desata la primera crisis del capitalismo teniendo como protagonista el cultivo de tulipanes. La demanda del tulipán en la pequeña nación gatilló una fiebre conocida como tulipomanía, que elevó el precio de la flor de tal manera que ya no hubo compradores. La oferta de tulipanes era excesiva y el precio se desplomó, dejando muchas familias que habían invertido todos sus ahorros en la absoluta ruina. Hoy, en una pequeña comuna llamada Paillaco, región de los ríos Chile, el alcalde pretende convertir a la localidad en la capital chilena de los tulipanes. Ha llamado al proyecto la Holanda de Paillaco. La ciudadanía en las redes sociales se ha burlado hablando de Holandayaco. ¿Pero qué está de fondo de esta iniciativa al parecer tan superflua? Miguel Ángel Carrasco llegó a la alcaldía de Paillaco como candidato independiente. Sin embargo, durante las últimas elecciones presidenciales, no dudó en pasearse por toda la comuna con Ena von Baer, ex senadora UDI, partido emblemático de la derecha chilena. Por otro lado, no se ha detenido en propagar por medios municipales el trabajo en conjunto que lleva con la Asociación Amigos por Paillaco, un grupo que reúne a patrones de fondo del territorio, lavando la imagen del sector empresarial local post revueltas de octubre de 2019. Dentro de este grupo se encuentra Rademacher, dueño del Fundo Cotrilla, a 18 kilómetros de la urbe capital de la comuna, empresario de los tulipanes y quien más favorecido se ve con la Holanda de Paillaco, no dudando en demostrar su generosidad, donando tulipanes al municipio para el decoro urbano. Estos tulipanes son un monocultivo agrotóxico, que como todas estas grandes extensiones agrícolas, cumple con degradar el suelo y por ende la vida. El riesgo de construir la identidad de un territorio en torno a un monocultivo tóxico es alto. Puede converger en el daño irreversible de sacrificar una comunidad entera para salvar el símbolo que los está matando. Construir una identidad basada en la agricultura tóxica puede llevarnos a darnos cuenta en algún momento del daño ambiental tras estas prácticas extractivistas, pero no estar dispuestos a eliminarlas por sentirlas parte de nosotros. Dígalo fuerte, no al monocultivo, sí a la Mapu, sí al Itrofilmoguén. Mari Chihuevo. Brotes del Gualmapu. No. del Gualmapu. Hola a todos los oyentes, le habla Luis Parra Gayupil del Lof Ranco del territorio lafkenche. Yo vengo a hablar un poco de mi experiencia como dirigente de mi comunidad, junto con un grupo de personas que están comprometidos con la identidad de nuestro territorio, la recuperación ancestral de nuestra cultura. Y como cultura nosotros tenemos hace tiempo atrás la recuperación de nuestro Purrúe, que está situado en nuestra comunidad, que tiene muchos años de existencia. Se está trabajando con CONADI, se está buscando todas las posibilidades para que eso quede en nuestra comunidad propia, que sea administrada por nuestra comunidad. Al igual que el Tuwe que tenemos, que por muchos años se ha tratado de ver cómo puede llegar a nuestra administración. Y en el último momento hemos estado más cerca de poder llegar a eso. Primera instancia no estaba catastrado como cementerio, entonces ahora ya se están haciendo todos los trámites a través de bienes nacionales y ahora ya se abrió una carpeta para poder empezar a recuperarlo. De tantos años que tiene nuestro cementerio, hasta la fecha se está quedando chico, así que nosotros en la hijuela vecina el Tuwe está un terreno de 3 hectáreas que igual está administrada hasta este momento por Servicio Local de Educación Costa Araucanía, donde nosotros el 15 de mayo del 2022 hicimos una recuperación pacífica de esa hijuela, con el hecho de poder administrar ese terreno, igual esa hectárea, y llegar a poder ampliar nuestro cementerio, poder trabajar con el colegio, la posta que está en ese lugar, y hasta la fecha no se ha dado respuesta. Nosotros empezamos con algo pacífico, pero si no hay respuesta hay que buscar otra forma a lo mejor y agotar los medios, porque no queremos, como comunidad, no queremos que ese terreno siga dando vuelta de dueño, esté cambiando cada cierto tiempo, y el problema principal es que algún día puede llegar a manos privadas ese colegio. Va a ser un problema mucho más grande para nuestros hijos, nietos. Todo esto, el Tuwe, el colegio, siempre ha sido participante los mayores. Ese colegio llegó ahí por gestión de nuestros abuelos, bisabuelos, y era para poder darle educación a su gente, pero hoy en día ya nosotros ni siquiera tenemos conocimiento de qué se hace en el colegio. Se separó del LOF en este último tiempo, y es una problemática porque nuestros niños van a estudiar ahí. Nuestra educación por muchos años ha estado ligado con ellos, entonces nosotros queremos buscar la forma de poder recuperar el colegio y ojalá poder administrar el colegio algún día, tener un colegio intercultural propio, con identidad propia de la comunidad y del territorio lafkenche. Y estamos trabajando, no se han dado muchas respuestas, pero hay que seguir intentando, buscando conocimiento, buscando información, llegar a caminos que nos den buen resultado, y a la vez igual por el futuro de nuestra comunidad, nuestros niños. Así que igual lo mismo siempre hemos hablado en la comunidad, de que nosotros como comunidad tenemos un conocimiento antiguo, nuestros mayores tienen un conocimiento muy avanzado de nuestra cultura y que hoy día se está perdiendo. Entonces en el mismo punto, además con nuestra gente que está hoy en día liderando la comunidad, estamos en una recuperación histórica y cultural de nuestro territorio, donde queremos recoger todos los conocimientos de nuestros mayores que ya tienen avanzada edad, y poder eso a través del mismo colegio o los mismos guillatunes y ceremonias mapuche, poder enseñarlo a nuestros hijos, nuestros nietos, y para que no se pierda nuestra identidad propia. Nosotros somos convencidos de que cada LOF tiene su diferente identidad mapuche, somos todos diferentes, y si los tiempos han cambiado, hoy en día ya no está mucho el habla de los nietos con los abuelos, nosotros tratar de juntar eso y que no se pierda con toda la tecnología de hoy en día, guardar esos conocimientos, esa sabiduría, y ojalá enseñarla en el colegio con profesores locales, conocedores propios de nuestra identidad. Brotes del Gualmapu. Thank you. como han llorado mis ojos por no tener tus amores, por no tener tus amores, como han llorado mis ojos. Che, estamos acá con Hans Ross, integrante del colectivo Salvemos al Río Renaico, quien nos va a hablar aquí para Brotes del Gualmapu sobre la lucha que han dado las organizaciones allá en Renaico. Hola Hans. Hola Estefanía. Bien, comentarle un poco de dónde viene todo el trabajo que se ha realizado en Renaico. Nosotros nos fundamos como organización el año 2013, una agrupación de en ese tiempo jóvenes que veían ciertas problemáticas en torno al medio ambiente, en este caso respecto al río Renaico, producto de empresas forestales, principalmente CMPC, también ciertos particulares como accionistas que intervenían en el río Renaico para como sistema de regadío y ese tipo de cosas. Entonces surgió la iniciativa de investigación, por así decirlo, de investigar lo que estaba pasando en el río Renaico, y así fuimos formando una agrupación denominada Colectivo Social Salvemos el Río Renaico, en donde hacíamos más que nada divulgación de información de por qué estaba pasando esto, por qué el río estaba teniendo una baja en su caudal, luego identificando su caudal ecológico, qué estaba pasando, quiénes extraían agua del río Renaico. Antes dije accionistas, era canalistas, me equivoqué. Una asociación de canalistas que extraían agua del río Renaico en gran cantidad, y también se me pensé que también extraía mucha agua. Con todo, también había un proyecto hidroeléctrico que estaba presentado ya en el Servicio de Evaluación Ambiental para su construcción y, primeramente aprobación. Y es aquí en donde nosotros pusimos alerta, en este caso a la comuna, para evitar esto, ya que al instalarse una central se veía venir una sequía tremenda si el caudal del río ya es demasiado bajo, iba a ser mucho peor o inexistente con una central que se iba a instalar en la zona. Es por esto que iniciamos un trabajo tremendo de años también en conocer otras organizaciones, formar un trabajo en conjunto, formar un movimiento, porque eso se logró, un movimiento por la defensa del río Renaico, que aglutinaba Mulchen, Renaico, Angol, Cuyipuyi, Villamarco, que es una zona también de Cuyipuyi más hacia la cordillera de Pemehue, que es donde se iba a instalar la central. Y es aquí en donde iniciamos como un puerta a puerta por todas estas zonas, generando movimientos, aglutinando también eventos culturales, marchas, presión, reuniones con tal y tal autoridad para ir golpeando puertas, hasta que llegamos a instancias administrativas y judiciales, en donde nos fuimos a juicio en el Tribunal Ambiental de Santiago, por ser un proyecto interregional, en el cual no fuimos favorecidos como movimiento, como comunidad, pero sí sirvió para empoderar a la comuna de Renaico y también al movimiento en sí, ya que toda la gente logró estar de acuerdo con lo que estaba pasando, logramos visibilizar una problemática gigante en torno al medio ambiente que afectaba a las personas que pertenecían y vivían también del río Renaico y de la comuna en sí, y de todas las comunas que viven en torno al río, de las comunidades también. Es por esto que la empresa, en este caso Agua Viva S.A., desiste de instalarse en la comuna de Renaico a raíz de todos los movimientos que habían existido, ya que era una presión bastante gigante. Hubo un momento que hubieron marchas y movilizaciones simultáneamente en Angol, Renaico, Mulchen, Cuyipuyi. Entonces había una presión muy grande. Los cortes de carretera que se efectuaban en la ruta de la madera afectaban a muchas empresas. Entonces esto generó demasiada presión social. Junto con las presiones administrativas y judiciales que se llevaron a cabo, se logró a raíz de la misma comuna, de la misma gente, detener la instalación de esta central hidroeléctrica, que fue el año 2020. Súper. Y cuéntanos a nivel social, por un lado, y también a nivel de proyecto, ¿en qué están ahora? Ahora nos encontramos, la defensa del río Renaico sigue siendo siempre el labón, por así decirlo, el primer horizonte. Siempre estamos trabajando en eso científicamente, jurídicamente y socialmente también con la misma comuna. El día 10 de diciembre tenemos la actividad por la defensa del río Renaico, que celebramos el día del río Renaico, también conmemoramos nuestros 9 años desde nuestra fundación como organización, y además queremos conmemorar o celebrar también la victoria que tuvimos en contra de la central Agua Viva S.A. Eso, muchas gracias, Hans. Brotes del Gualmapu. Que no falte Nehuen, que no falte rebeldía, que no falte la benzina ni un platito de comida. Que todo el pueblo se alce como pasó el 18, que le tiri de la vera al policía y a Pinocho. Que esto va a ser, luchar hasta vencer. Renaico está en el mapa y usted lo va a ver crecer. Salvemos el río Renaico, hagamos mierda a su represa. Que mañana en las noticias saldremos todo en la prensa. Allá arriba en la Pobla, ya. Disfrutemos de Soronca, demos cara con los compas. Llegó Huechan poniendo fuego y va cortando la rotonda. Y sale Disney incómodo, su fuso ya se llevó todo. Y buscaremos lo nuestro a este modo. Lo mismo que tú sabes, ya sabemos todos. Y no hay mano pa' que se tomen el codice. Y sale Disney incómodo, su fuso ya se llevó todo. Y buscaremos lo nuestro a este modo. Lo mismo que tú sabes, ya sabemos todos. Y no hay mano pa' que se tomen el codice. Yo ya está como pa, hacer música no importa, ya que la vida sorbo se agota. El tiempo marcará la roca y nunca nunca se hace tarde pa' decir lo que en el corazón se nota. Vengo de donde los cerros se ven de la esquina y la cima se mira desde otra perspectiva. Ya a otro día doy la bienvenida. Nunca falta la mira competitiva, pero eso sí es normal. ¿Dónde está mi libertad? Como si tuviera la pa' volar, sin importar a qué lugar de la vida iré a anidar. Pero mi se regresará. Por siempre está en mi mente, recuerdo del ancestro que a la vida volvió su oponente. Y así nació de repente mi viaje desde el valle hasta el puente. Y también es elegir de incómodo, su mismo ya se llevó todo. Y buscaremos lo nuestro a este modo. Lo mismo que tú sabes, ya sabemos todos. Y no hay mano pa' que se tome en el códice. Y elegir de incómodo, su mismo ya se llevó todo. Y buscaremos lo nuestro a este modo. Lo mismo que tú sabes, ya sabemos todos. Pa' que se tomen el culo. De norte a sur hacemos huechan en todo el terreno. Vamos con el güen, estamos prendidos en fuego. Lo hago porque puedo, lo hacemos porque queremos, conservando el timón de los abuelos. Ya tenemos el neguen, yo sé que vamos a vencer. La tierra nos da vida, soy de litro filmo ñen. Por acá sí se da cara, aunque la puerta esté cerrada. Recargamos energía y entramos por la ventana. Que nunca falte el ritmo ni la revolución. Que no falten las ideas para llorar una canción. Que no falte el amor entregado en la población. Y un beso de mamá cuando salimos a la acción. Y que no falte la organización. Que no falte nuestro río pa' tirar un chapuzón. Que el defume me da vida, me da más satisfacción. Quiero verlo correr libre, nunca más intervención. Ya le di se incomodó, ya se llevó todo. Y buscaremos por nuestro este modo. Lo mismo que tú sabes, ya sabemos todos. Brotes del Gualmapu. Mari Mari Pupeñi Pulamien, Mari Mari Compuwein, Juan Payamilla Piñenta Nigil, Los Gualapuyi Lumaya Cheski, Danilov. Mi nombre es Juan Payamilla, vengo del territorio del, de Villarrica, Guariameo. Vengo un poco también a comentar un poco la afectación del territorio, que es la contaminación del río Cheske, nuestro río sagrado de nuestro Mapu, que se ve afectada ya hace más de 20 años por una piscicultura de extracción, en este caso de cultivo de alevines, y que es parte de una industria, la industria salmonera, también que hoy en día está en cuestionamiento. Pero más allá de que esté en cuestionamiento también, esto es una afectación que ha hecho en distintos territorios, en distintos mapus, ya sea en las cabeceras de cuenca, en los lagos y propiamente en el Lafken Mapu. Nuestro proceso lleva ya hace 20 años, un proceso desgastador desde el punto de vista de las personas del territorio, de la defensa del territorio, de la defensa del litro filmoñán. Este proyecto extractivista puntualmente afecta no tan solo la agua, nuestro ñen, afecta también el mahuiza, los lagüenes, afecta también nuestra espiritualidad, afecta también la retroconstrucción de nuestro pueblo y la revitalización de nuestra memoria, también del patrimonio que existe en nuestro mapa. Y dentro de esta experiencia también ha sido enriquecedor desde el punto de vista también de la transmisión de qué es lo que significa este territorio, de qué significa nuestro territorio, donde que es nuestro Tugún, nuestra memoria también de la oralidad del Feyentún mapuche, de nuestro Kimón, de nuestro Amapu, conociéndolo también todos los días, y también el sentido de nuestro paso por este mundo, nuestra vida. Y así hemos conocido también el Cuifí Kimún, el Cuifí, el Quesau Clan Tati, que dejaron nuestros abuelos. Nuestra responsabilidad también como mapuche, dejar este territorio como lo recibimos, limpio, con nuestros lagüenes. Lo dejaron también un trabajo para poder vivir en armonía, vivir con nuestra familia y dejarlo también a la nueva generación mejor como lo hemos recibido. Entonces también nuestra forma de vida es conocer nuestros derechos como mapuche, tanto como la sociedad hoy en día estamos en este territorio, cómo se constituyó el Estado, cuál fue el trabajo del huechán mapú que dejaron nuestros loncos, nuestros pumachi, nuestros huarquenes, y que es el trabajo que hoy en día está vigente, el trabajo que también que tenemos que retomarlo, tenemos que enseñarle a las futuras generaciones y que esto es una ciencia, es una forma de vida, es una forma también que lo hace sentido como mapuche. Entonces uno vemos aquí que nuestro loft está en afectación, pero también vemos otros territorios, nuestro otro mapu se puede decir, que también están en la misma circunstancia de afectación. Tenemos también en el territorio la afectación del lago Mayalosquem, lago Villarrica, el Pillán Quichal, Ruca Pillán, el volcán, el lago Mayalosquem también, perdón, el lago Calafquén, que también está en un proceso también de reivindicación y de resguardo del territorio. Entonces, conociendo también los relatos de que lo dejaron nuestros loncos, el trabajo que hicieron ellos hablan de que ellos participaron dentro de una forma de gobernanza, una forma también de soberanía en el territorio, y que no es casual. Ellos, desde el Quimón Mapuche, enfrentaron otras civilizaciones que llegaron al territorio, defendieron el territorio, pusieron sus leyes en este territorio. Entonces, acá, esto aquí ya estamos hablando 200 años, que el Estado chileno firmó un tratado, un parlamento, que está regido por leyes internacionales, y que hoy en día el Estado chileno, al momento que lo firmó hace 200 años, no ha cumplido. De alguna forma ha generado también un delito a nivel internacional. Está hoy en día estos tratados no han prescribido, entonces están vigentes. Y tenemos una herramienta, un Nehuen Mapu, una fuerza que también nuestros puloncos, a través de ceremonias, se puede decir, a través también del llamado también espiritual que hemos tenido nuestros machi, nuestros loncos, nuestros ñempín, que es una herramienta que para poder reivindicarla como mapuche, y entendiendo también que es parte del resguardo, es parte también de este camino, ya que, como hemos hablado, han habido distintos proyectos de extractivismo de los territorios puntualmente de que estamos hablando del Mayalosquem. Nace el tiempo, también nace mi canción. Donde nace el tiempo, también surge nuestra voz, nuestra voz. Aunque digan que es oscuridad, aunque digan todo es maldad oculta, lo despierto y pregunto quién es dueño de la verdad, de la verdad. Donde nace el tiempo, también nace mi canción. Nace el tiempo, también surge nuestra voz, nuestra voz. Aunque digan que es oscuridad, aunque digan que todo es maldad oculta, lo desmiento y pregunto quién es dueño de la verdad. Donde nace el sol, solo hay amor. Oh, oh, oh. canción. Donde nace el tiempo, también surge nuestra voz, nuestra voz. Aunque digan que es oscuridad, aunque digan que todo es maldad oculta, lo desmiento y pregunto quién es dueño de la verdad, de la verdad. Nos marcaron nuestra frente, nos quitaron nuestra fe y también nos dieron muerte tan solo por pensar diferente. Pero hoy vuelve nuestra verdad, vale igual que las demás. Pero hoy vuelve nuestra verdad y así surge nuestra No hay penas, no hay guerras, no hay dolor. Donde nace el sol, solo hay amor. Oh, oh, oh, donde nace el sol, nace un nuevo día, nueva luz, una nueva fuerza pa' mi gente, pa' mi tierra. Donde nace el sol, nace la esperanza, pichiche, limpia, pura y fresca, nace. Acá tenemos nosotros proyectos extractivistas de, como le llamaba, piscicultura, de la industria salmonera, centrales de paso también afectando el calulco. El calulco son estamos hablando de los cuerpos de agua. En este caso son los leufos, los lafken, los trayencos, traitraicos. Entonces, para poder entenderlo y dar a conocer a la ciudadanía, a los pupeños, pulamien, que los cuerpos de agua, los calulcos, es parte de nuestra vida. Sí, los calulcos o han estado, nuestra espiritualidad, nuestros territorios, nuestros lofs, están compuestos con estos elementos de electrofilmoñen. Y por otro lado, la afectación también de los monocultivos, de forestales, de plantaciones también hoy en día de frutales introducidos. Proyectos también inmobiliarios que también afecta al territorio, en este territorio que también ha sido extractivismo también del turismo, como hoy en día la industria inmobiliaria, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Pucón, que ya la industria inmobiliaria en Pucón ya no hay territorio, ya está saturado la industria y está abordando otros territorios como Villarrica, Licanray, Panguipulli, Coñaripe, entendiendo también de que la política pública no puede solventar también la demanda de la reivindicación, la recuperación de la tierra. Y cuando hablamos de la recuperación, estamos hablando también de conceptos muy trabajados para poder entenderlo, en el sentido de que cuando se habla de recuperación, la recuperación se entiende de que se recupera algo que se ha perdido, algo que era de nosotros, algo de que de alguna forma está estipulado dentro de desde las mismas leyes. Entonces, algo que es recuperado, lo que se tiene que hacer es entender lo que el que lo robó o el que lo se adueñó de esto lo tiene que devolver. Eso es que irle dando contenido también a este trabajo, como estábamos hablando del trabajo que dejaron nuestros pulonco. Yo hago un llamado a los pupeñis, pulamien, a los peñis también conscientes también que cuidan y aman la naturaleza, es de educarse de nuestros derechos propios del mapuche kimún, de nuestros deberes también, porque normalmente se habla mucho de derechos, pero también nuestro principal derecho es entender nuestros propios deberes como mapuche, de dónde venimos, qué no son, qué, cuál es nuestro territorio, cuál es nuestro tugún, cuál es de alguna forma nuestra raíz familiar. ¿Qué fueron lo que dejaron ellos, los abuelos, los antiguos, nuestros cuifilonco, nuestros cuifimachi, cuifihualquén? ¿Qué es lo que ellos lo heredaron? Entonces, eso es nuestro deber, entenderlo como mapuche. ¿Qué es lo que de alguna forma estamos haciendo en este mundo? Que no es casual. Dentro de la ciencia, desde nuestra existencia mapuche, tenemos que entender a qué venimos a este territorio, cuál es nuestra labor como che. Entonces, eso es un llamado también, estar atento al llamado también espiritual, un llamado también a escuchar nuestros propios sueños. Felipe Pupeñi, eso es mi intervención, y doy gracias también aquí al programa Brote del Gualmapu, entrar un poco en darle contenido a este concepto amplio que dejaron nuestros abuelos, y que no es una palabra en el aire, sino que nuestros abuelos dejaron este concepto amplio, pero también nosotros como mapuche tenemos que tener la responsabilidad en cada territorio, en cada lof, de darle contenido a esa palabra, a ese concepto de soberanía, ¿no? Ese concepto también de vivir en armonía, porque eso están estipulados nuestros derechos humanos como mapuche en este territorio. Y hoy en día el Estado está hablando de paz, está hablando de convenio, pero nosotros hemos firmado, los abuelos dejaron firmado parlamento con imperios, con naciones que venían desde afuera, lo dejaron estipulado y hoy en día están vigentes. Y como también el Estado hace 200 años se estaba recién conformando, también firmó parlamento con la nación mapuche. Entonces eso hoy en día tenemos que, creo que es nuestra responsabilidad, entender y de alguna forma darle vida, retroalimentar nuestro kimón mapuche a través de lo que nuestros abuelos los dejaron para poder ser gente. Imagínense ese concepto de ser gente. Los abuelos hoy en día hablan de que su abuelo estuvieron en estos procesos, y todavía hoy en día se habla del relato oral. Yo estoy hablando de un parlamento que hoy en día está vigente, pero hoy en día todavía existe ese relato oral, y que es la educación, el feyentún mapuche que ellos han dejado y que se ha transmitido a través de la oralidad propia, de entender cómo se entiende nuestra sociedad, cómo hoy en día también entendemos la naturaleza, cómo entendemos los calul, cómo entendemos el maguiza, que eso no está solo. No es casual que esté ahí solo. Nuestra fuerza, nuestro alimento, nuestra salud, nuestro kimún está en conjunto con la tierra, con el mapu. Así que, Peñi, disculpen que me extendí. Así que muchas gracias por este espacio. Tres mañón, Peñi. Brotes del Gualmapu.